Bien, bien, perfecto. Estaba esperando el pase desde allí, desde Estudios. Bueno, estamos en la Municipalidad de Arias, atento a ver si nos puede atender el intendente electo en la jornada de ayer, Javier Fagot. Bueno, nos llegamos hasta aquí porque, bueno, estaba sin batería en el teléfono, así que ahí lo tenemos, ¿eh? Vamos a hablar un ratito con él y de esa manera, bueno, conocer ahí las primeras impresiones y por supuesto vamos a ver si tratamos de si después ya lo podemos llevar al estudio para charlar un poquito más tranquilo, ¿eh? Pero bueno, vamos a aprovechar los 5 minutitos y bueno, charlar con él. Javier de Favot, buen día, felicitaciones. ¿Qué tal, Juanjo? Buen día. Muchas gracias. La verdad que estoy muy muy contento por la elección de ayer, por el resultado que obtuvimos. Así que agradecido a todos los vecinos que nos han dado el apoyo para darle continuidad a este proyecto. ¿Qué es lo que crees que tuvo en cuenta la gente? Creo que hay varias cosas. Como te dije recién, la continuidad del proyecto que comenzamos con Matías por allá por el 2015, un proyecto de muchas obras. El equipo nuevo que presentamos, esta mezcla de gente joven, gente nueva en política y gente con experiencia. Y los proyectos que presentamos, creo que hubo una aceptación. Así que, bueno, como te dije recién, fue la verdad que el resultado es contundente y un gran apoyo a la población. Bueno, de acuerdo a los datos no hemos visto, pero bueno, la composición del consejo se va a dar igual que la de ahora. Aparentemente sí, bueno, viste, el tema de las cargas de las actas y todo, todavía está medio demorado, pero Alguien aparentemente está pagando el 100%. sí, ahí recién terminé de ver con Matías, aparentemente va a ser 6-1 como hasta ahora. ¿Cuál es lo de ahora en más? Esta gestión mezcla de secretario de gobierno y prepara al candidato electo. Directamente es como que continúa hasta el día de jura y después cambiar de oficina. La idea es esa, la idea es continuar, cerrar de la mejor forma este periodo y bueno, y a partir de diciembre comenzar con la nueva gestión. ¿Qué te dijo Matías? No, la verdad que muy contento, bueno, Y también el éxito. sí, la verdad que sí, Mati ya estaba adentro de la legislatura, así que también muy contento, por ahí esperábamos que gane Luis Juez, pero bueno, más allá de eso. El gran trabajo que hizo el equipo en estos años, en estos 8 años. Es decir, bueno, presentamos un candidato hace 8 años atrás, ganamos una elección, tuvimos 8 años de gestión, se preparó la sucesión y también tuvimos un candidato, tenemos un candidato a legislador de Villa Sáhara. Para nosotros que somos jóvenes dentro de la política, me parece que venimos haciendo las cosas muy bien. También por allí me imagino que aspiraban a que el juez diera el batacazo cuando empieza la lista. Me imagino que estuvieron viendo que estuvo un rato arriba, después, bueno, la cuestión se fue acercando. Finalmente, la diferencia estos 3 puntos que hay, pero digo, una apreciación en Arias también hubo demoras en la carga. De hecho, nosotros todas las elecciones recibimos 8:30 de la noche, ya tenemos todas las mesas y teníamos solo 6 y tenemos 6 todavía. Recién a las 3 de la mañana pudimos tener un panorama mejor. Sí, la verdad que si estamos en el año 2023 y pasan estas cosas, es porque los sistemas no están funcionando bien o hay alguna. Ahora, yo esta mañana hablaba esto. No faltó a lo mejor, no sé qué pasó en Córdoba, ¿no? Juntar en la justicia electoral a los partidos, los dos, tres primarios, decir que miren, acá está el simulacro, acá está todo dado, las garantías. Me parece que faltó eso. Sí, ya te digo, o falta algo o hay alguna intención de que sea así. Insisto, estamos en el 2023, no puede ser que pasen estas cosas. Imagínate si fue engorroso acá en Arias, donde tuvimos fiscales hasta más de las 10 de la noche en las mesas, imagínate lo que ha sido en las grandes ciudades. También, digo, para conocer un poquito cómo fue acá en Arias, hubo un solo escáner que estaba en las Remedios. Había dos escáneres, había uno en la Remedio y uno en la Sargento, tuvimos problemas en la mañana en el escáner de IPET. Y bueno, y después al último, bueno, todo se O sea que el complicó. de acá no anduvo. El de acá no anduvo, andaba uno solo. Mal, digamos, no bien. Bueno, Matías, me imagino que va ahora ya a prepararse también lo que tiene que ver con su mudanza a Córdoba, decimos a la legislatura, ¿no? Segundo legislador que da Arias en la historia. Así es, hay un gran trabajo de Mati, primero para entrar dentro de la lista Sábana y segundo para caminar el departamento como lo hizo para apoyar a Cali Cariñano y a Claudia Sosula, que hicieron un gran trabajo visitando todas las localidades y haciendo lo que hay que hacer para que podamos tener el segundo candidato del departamento. Bueno, ahora que hay que acomodar un poco algunas cosas del pueblo, ya la campaña pasó, ¿no es cierto? Ya la campaña pasó, hay que reordenar, finalizar las obras que tenemos comenzadas y llegar de la mejor forma a la finalización de este periodo. Javier, era este tiempito que necesitábamos con vos y bueno, yo te voy a invitar para que vayamos al canal y hablemos un poco más de extendido y sobre lo que se viene, la etapa tuya. Por lo pronto, bueno, felicitaciones de nuestra parte y bueno, estando también como medio de comunicación al servicio para contarle a la gente, bueno, qué van a ir haciendo. Dale, Juanjo, muchas gracias. Gracias por estar siempre, por tener este diálogo abierto y por llevar información a toda la localidad. Déjame aprovechar para agradecer a todos los vecinos que nos apoyaron para estos próximos 4 años de gestión. Ahí lo teníamos a Javier de Favó, Yanina, en el cierre de la edición de Panorámico.